sentía que me dejarías así. Te di todo de mi vida, mi sueño, pasión, calor. Ahora me dejas solo. Yo.